homenaje a los buscadores de su propio ser. En otra onda, no podrán conmigo, pero yo estoy en otra onda. Tikin yam, can yam, can yam. Que yo estoy en otra onda. Tikin yam, can yam, can yam. Música reggae para el alma, música de amor para mi santa. Música reggae para el alma, música de amor para mi santa. Oye, man, escúchalo. Traído directamente desde el espacio interior, donde brilla el corazón como el sol en las raíces del principio del amor. Revolución del amor, más fuego. Te lo digo aquí, mi friend, más fuego. Que ya estoy en otra onda, fuego. En la onda de la meditación, sem, sem, sem, sem, sem, sem, sem, sem, sem, sem. Que yo estoy en otra onda. Tú a mí no me vendes moto. Que yo estoy en otra onda. Tú a mí no me vendes moto. No me vas a engañar. Te voy a desenmascarar, Babilón, orden hoguera de tu propia vanidad. Más fuego, que yo estoy en otra onda. Tú lo puedes comprobar. Tiembla cielo, tierra, va a temblar. Vaya explosión más babilónica, dijo el africano, man. Y sonarán de Jericó las trompetas. Y yo sigo en otra onda. Que yo estoy en otra onda. Yo un rato a disfrutar y ser feliz con lo que la creación me da. Pero siempre vienen a joderme y yo les digo que yo estoy en otra onda. No quiero a nadie molestar, ni que nadie me moleste a mí. Aprendí que de mis vecinos no depende felicidad, depende de sí mismo, de cada cual, de su forma de pensar. Espero no llegar a ser un fan por simple fanatismo, solo seguir en mi onda universal. Que yo estoy en otra onda. Que yo estoy en otra onda. Que yo estoy en otra onda. Respeta naturaleza. Que yo estoy en otra onda. Respeta naturaleza. Que yo estoy en otra onda. Marihuana pa' fumar. Dicen los de Opus que es ilegal. Políticos dicen que se debe hacer. Y yo me río, un río como los del río. Y bailo Macarena en plan sexy. Porque estoy en otra onda. Porque toda esa gente sí, buscando su propio camino, encuentra su onda. Y yo tengo ni un clavel, y aún así soy jardinero. Porque mira, sin dinero yo sigo siendo mi rey. Y no tengo ni un clavel, y aún así soy jardinero. Porque mira, sin dinero yo sigo siendo mi rey. Música reggae para el alma, música de amor pa' mi santa. Música reggae para el alma, música de amor pa' mi santa. Estamos en otra onda.